amaneció en tu cama. Te vi sonreír. Algo que pensabas no me podías decir. Hace mucho tiempo no siento tus besos. Te estás apartando de mí. El fuego se extingue sin ti. No puedo vivir. Cuando mueres vivir.